Buenos días, waifucholos. Bienvenidos a la segunda emisión de Waifus and Raichus, el podcast. El único podcast de la galaxia que convierte ese sentimiento de vacío postmoderno existencial en esperanza. En esta edición especial del Día de la Educadora, ¿por qué razones? El tema de esta ocasión se trata de esas franquicias olvidadas. Ya que pues, con el lanzamiento de Star Fox Zero, han pasado 10 años desde que salió el último. Y pues ahora sí que Star Fox Zero no tiene una buena recepción, por lo que he leído. Que el control está mal, que los gráficos pues se quejaban desde un principio, ¿no? Que parecía juego de Play 2. Chingo, no, ese es KOF 14, ¿no? Pero honestamente yo estoy agradecido por lo menos de que pues, tengamos otro nuevo entrada en la franquicia. Como les dije, son 10 años que no veíamos un Star Fox completamente nuevo. El último me parece que fue Command para 10. A mí me gustó el control de Command personalmente. Era como una mezcla entre estrategia y el típico shooter on rails que veíamos en la franquicia de Star Fox, pero pues, a muchos no les gustó precisamente por el control. Y al parecer Star Fox Zero tiene el mismo problema. Pero vamos al punto de este podcast, que son las franquicias olvidadas. Y pues, ¿quién sabe más de franquicias olvidadas que Konami, no? Ahora sí que pues, Konami ya se acaba de... Bueno, no tiene mucho que se anunció que ya no iba a ser, se iba a dedicar únicamente a los juegos de móviles, me parece. Y pues Konami tenía bastantes franquicias muy buenas. Pues, obviamente menciono Konami cancelado y lo primero que viene a su mente es Silent Hills, que lo estaba dirigiendo del Toro Kojima, y estaba este güey de The Walking Dead, Norman Reedus, lo que se pronuncia. Y pues el demo prometía mucho, realmente yo creo que es de lo más escalofriante que he visto en mucho tiempo. Era como que muy terrorífico esta onda del pasillo. Honestamente, si yo hubiera sido el equipo de marketing de Konami, lo hubiera vendido ese demo, porque estaba muy bien hecho y pues mucho mejor que muchos juegos indie actuales. Era más terrorífico, más... Sí, tenía como que ese sentimiento de claustrofobia, de que estabas atrapado y de repente, no sé si lo llegaron a jugar, que te ponían los audífonos y pues escuchabas a la voz de esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, a Mary, creo. A lo mejor lo estoy confundiendo con la del Silent 2, pero se escuchaba esta mujer en el pasillo, de repente la veías y pues y te meabas del susto ahí. Era un muy buen demo y una lástima que lo hayan cancelado. Y pues estos juegos cancelados, olvidados, suelen dar lo que son muchos llamados sucesores espirituales, ¿no? Que son más que nada, bueno, sucesores espirituales porque plagio suena muy feo, ¿no? Ahí tienen al buen Inafune, que hizo su Kickstarter para Mighty No. 9. El juego que parece que es el nuevo The Last Guardian porque no va a llegar nunca. Después de tanto retraso, se supone que ya tiene fecha oficial de salida, pero pues, cuánto retraso. Y también ha estado pidiendo mucho dinero después este señor, como que aprovechando mucho de la nostalgia de, pero así que los jugadores, nosotros que gustamos de Mega Man, y pues ya que Capcom no nos complace con un buen título últimamente, porque creo que el último fue ZX Advent para 10, me parece que era muy bueno, de hecho. Pero pues, ahora sí que últimamente le están como que apostando mucho a la nostalgia a los desarrolladores, ¿no? Hacer algo familiar con lo que nosotros nos identifiquemos en lugar de crear contenido nuevo. Y pues no solo los desarrolladores de videojuegos, ahí tienen tanto remake de películas y series, o series basadas en películas, que es realmente estúpido. Pero bueno, así está la industria actual. Pues no todos los sucesores espirituales son malos. Ahí tenemos a este Igarashi, que está trabajando actualmente en Bloodstained, que es como que un, ahora sí que un Metroidvania, que bastante similar a los que habíamos visto en Nintendo 10 o Game Boy Advance. De hecho se ve bastante bien el arte. Y pues no sé si ya llegaron a ver gameplay del juego. Se ve como, no sé, muy fluido. Las animaciones se ven muy chidas. Yo lo estoy esperando con bastantes ansias, soy un mega fan de Castlevania y sobre todo los de plataformas de antes, los Drácula X, Super Castlevania 4, Bloodlines de Sega es buenísimo también. Y pues está bueno que veamos a los mismos directores ahí trabajando. Higarashi prácticamente se rifó Symphony of the Night, me parece. Hay que checar los créditos. También tenemos lo que es el Kickstarter de Shenmue, que pues es la tercera entrega de esta franquicia. Pero como no, ahora sí que no había apoyo de Sega, pues... Bueno, no apoyo de Sega, no es que faltara apoyo de Sega, sino que decidieron lanzarlo en forma de Kickstarter primero para ver qué tanto interés había de los fans. Porque muchas veces los fans dicen, ay, pues que salga esto, ¿no? Pero pues, ¿quién chingas lo compra? Ahí tienen sus pocas copias vendidas haciéndose polvo en los anaqueles y así. Pues, está muy gacho que a veces pidamos estas franquicias y pues se queden ahí. Creo que no es el único que sufre estos prejuicios. Ahí tienen, va a salir lo que es Final Fantasy 15. Bueno, sin ir más lejos, el remake de Final Fantasy 7. Pues mostraron gameplay. A mí me parece, se ve muy impresionante la verdad. Aunque vaya a ser en forma de episodios, yo tengo bastante curiosidad de ver cómo va a salir finalmente. Pero pues si no sale bien, siempre tenemos el de antes. O sea, están haciendo lo que es un juego prácticamente nuevo con la tecnología de ahora. Y pues está hecho desde cero, excepto lo que son la historia y los personajes. Al parecer se van a mantener más o menos iguales. Espero, porque la historia de Final Fantasy VII me gusta bastante. Y pues, espero que le incorporen esos elementos de la historia que tenía Crisis Core. Que metan un poquito a Zack, que es un héroe fantástico. Tienen que jugar Crisis Core si no lo han hecho. En este momento están escuchando este podcast y no han jugado Crisis Core de PSP. Dejen de escuchar esto y vayan a comprar un PSP y Crisis Core ahora. Y pues sí, este juego se parece a lo que es un action RPG en lugar de un pasado por turnos. Pues por eso que la gente no le gusta tanto, porque como que Square ha experimentado mucho con esta franquicia que es Final Fantasy. O sea, primero un RPG por turnos super tradicional. Bueno, no super tradicional para su época, pero super tradicional como nosotros los vemos. Y pues ahora ya lo que fue el... ¿Cuál fue el último? Así bien de consola. Lightning Returns. Era como una especie de... Pues sí, era por turnos también, pero estaba un poco raro. Personalmente me gustó, pero como que estaba muy sencillo. Pero sí que todas las habilidades las tenías un poquito limitadas por medio de estos, de los trajes, pero como que ya no está la esencia, ¿no? De lo que es Final Fantasy clásico. Y pues el 12 igual era como un estilo RPG de acción. Y parece ser que el 15, bueno, ya tuvimos lo que es un demo de Final Fantasy 15 que estuvo 10 años en desarrollo. Aún así a la gente no le está gustando, pero al parecer también se va a tratar de un RPG de acción más como estilo Kingdom Hearts que lo que era Final Fantasy clásico. Pero personalmente a mí me agrada que estén experimentando, que no se queden ahora sí que estancados con el mismo sistema. Honestamente no me gustaría ver un Final Fantasy 15 con el mismo sistema de batalla que tuvo el 7. El sistema de 7 es bueno, pero ahora sí que, pues, qué estúpido sería ver, ahora sí que, 8 franquicias, 8 juegos después, tener el mismo sistema de batalla o lo mismo, pues, estaría medio raro, ¿no? Que si a alguna gente no le parece que ya se haya desviado tanto de sus raíces, porque hay otros juegos que se mantienen, pues, ahora sí que fieles. De hecho, ahorita estuve jugando la trilogía de Fatal Frame, y los tres son bastante similares entre ellos. Del 1 al 3 como que no hay mucha diferencia, se ha mantenido muy bien. De hecho, de lo poco que pude jugar también el de Wii U, mantiene más o menos como que la misma esencia, el horror, no como otras franquicias que se desvían. Ahí tienen a Resident Evil que optó por la acción en lugar del terror, que me gustan los juegos nuevos de Resident Evil, pero pues survival horror ya no hay muchos y a veces extraña ese terror de los zombies. Pero como les decía, si... Ahora sí que si no funcionan bien o si no terminan gustando, pues siempre tendrás los clásicos, ¿no? Puedes volver a jugar lo que son los anteriores y Final Fantasy XV no te convence como juego por turnos. Digo, como action RPG. Ahí tienes el 7, el 10 o... De hecho, hay muchísimos juegos japoneses que son RPGs por turnos. saga Shin Megami Tensei. La mayoría son RPGs por turnos. Los Devil Survivor son por turnos, pero de estrategia. Los Persona están como que más ligeros y tienen una historia acá como que con más waifus. Pero están buenos igual, son por turnos. Los de la saga de Atelier igual son RPGs por turnos y tienen muchísimo crafting. Anteriormente en el blog ya he hablado de ellos. También los Secret Dimension. Pero sí que opciones no te faltan. Prácticamente si quieres jugar un RPG de otro turno es clásico, pues hay muchas opciones actuales, cuestión de que le busques. Así que pues muy te puedo si no quieres jugar Final 15, porque ahora sí que así ha evolucionado Final Fantasy desde hace mucho tiempo. No va a volver a hacer lo mismo por unos cuantos fans enojados, ¿no? Me van a querer linchar. Y pues es mejor que tengamos estas secuelas experimentales a franquicias abandonadas. Ahí tienen Metroid. Bueno, no, Metroid es un mal ejemplo porque va a salir Federation Force. Federation Force honestamente se ve muy raro. Pero pues no hemos tenido como que un F-Zero desde GameCube. Sí, F-Zero, recuerden ese juego de carritos que está muy bueno. Naves, bueno, y bueno, ultra super velocidad. Aquí tenemos este sucesor espiritual también que se llama Hyper Racing Neo no sé qué, para Wii U. Personalmente no lo he jugado. Sí, me llama la atención, pero pues Ahora sí que prefería lo que es un juego directamente de Nintendo, porque su diseño de pista está muy chido. Las naves, la velocidad, pues era algo incomparable. Jugué hace poco lo que es Wipeout en PS Vita, que pues, es más o menos como un clon, pero está mucho más aburrido. Personalmente no me gustó. Y pues hablando de lo que son experimentos, muchas veces no somos precisamente muy abiertos a ver lo que son novedades en las franquicias nuevas. Ahí tienen, anteriormente de hecho, en el blog hablé de el reboot de Devil May Cry. ¿Cómo le tiraron mierda por el cabello de Dante? Así se me hizo una... Personalmente se me hizo una razón súper pendeja para... Ay, es que no es el mismo Dante, parece emo y la chingada. Un pinche juego hecho por Ninja Theory está chingoncísimo, pero... Ay, pero por el cabello negro de Dante, o sea, no mames. Se me hizo una razón súper estúpida. Que sí, a veces la nostalgia nos ciega mucho, ¿no? De hecho, tengo la certeza de que cuando salga Mighty No. 9, ¿con cuál juego creen que lo van a comparar? Obviamente, pues con Mega Man X, que ha sido como que el más sonado de la franquicia. Y pues no va a ser, obviamente no va a ser lo mismo, porque ahora sí que va a ser más fácil o más difícil. La gente se va a quejar prácticamente de que los diseños son muy similares, de que los diseños son diferentes. Se van a quejar de lo que encuentren, porque pues les prometo es un juego que va a ser como el de su juventud. Su juventud se fue, muchachos, acéptenlo. No, no se crean, todavía son jóvenes, algunos. Pero sí, de lo primero que se van a quejar es que no se parece mucho a Mega Man X. O si se parece mucho, se van a quejar de que es una vil copia de Mega Man X. El punto es que no les va a gustar por cualquier motivo. Aun cuando este sea un juego decente o bueno, aun con todos los retrasos y pues, que el estilo gráfico no cumplió con lo que venía en el arte conceptual, yo espero que sea un juego decente, que valga la pena la espera. ¿Cuántos años ya van? ¿Dos? ¿Tres años? ¿Quizás más? ¿Cuándo se dio su Sacrifice? ¿Hace tres años? Sí, creo que tres años van. Igual por esta la nostalgia solemos ser muy duros con... Bueno, un ejemplo reciente, pero sí cuando salió Skyward Sword, que decían que no se parecía nada a Ocarina of Time. El control estaba medio impreciso, pero pues era un buen juego, tenía una buena historia. Me gustaron mucho los personajes de Skyward y pues, no, la música era todo de orquesta, estaba muy chido el asunto, pero así que no, ya no se parece a Karina, está muy diferente. Siempre le buscan algo para que no les guste, siempre. O sea, a veces se fija mucho en nimiedades, como mencioné anteriormente, el cabello de Dante. No me voy a cansar de repetir ese ejemplo porque es muy estúpido. Y pues no solemos ver lo que son las obras como tal. De hecho, hace poco me regañó el Pixel Berserker, le mando saludos, que seguramente me está escuchando el cabrón. me dijo que me metió una mega caída por Twitter porque mencioné que no me había gustado tanto el jefe final de Bayonetta 2. Porque lo sentí un poquito flojo al final. Si han jugado el 1, sabrán a lo que me refiero. Que estaba un poquito más, ahora sí que imponente el del 1. Y el del 2 me pareció un tanto flojito, aunque ya se lo sigue spoiler. Pero sí me dio una mega caguiza de ay, pinche ingrata, no te gustó. Y pues a mí sí me gustó. Pero pues prácticamente me dijo que era un ingrato por decir, por encontrarle detallitos como la prensa mexicana. No voy a mencionar nombres. Solo sé que no soy un experto para hablar de esto. Pero sí me dijo que me gustaba buscarle detallitos, que mejor me quedara con la experiencia completa. Y pues sí, es lo que debemos hacer, más que nada. En lugar de buscar esos pequeños detalles, ay, que la verdad está muy feo, como en Wind Waker, que decían que ay, es que parece para niños, porque tiene como que estos personajes en chibis, pero pues el juego está muy chingón la mayoría del tiempo. Pueden leer la reseña, de hecho, en el sitio. Y pues sí, a veces buscamos muchos estos detalles y los llevamos arrastrando en lo que es el, a lo largo de la experiencia, y como que no disfrutamos la experiencia en sí, no lo vemos. Ya no vemos la experiencia como tal, no vemos el trabajo de arte, no vemos el gameplay, no vemos el sonido, no vemos la historia por un pequeño detalle, como les dije antes, el pinche cabello de Dante, que no vemos que ahora sí que la experiencia es buena. En concreto, así combinando todos los aspectos, solo por un pequeño detalle que no nos gustó. Aunque sí hay juegos que cagan en muchos aspectos, ¿no? Que de plano ninguno de los aspectos funciona bien y terminan haciéndolo muy, pues así, un producto mediocre en general. Y pues sí, todos somos humanos, todos tenemos, ahora sí que distintos gustos. Nuestra, la objetividad para a la hora de reseñar algo no va a ser la misma, porque todos tenemos distintos gustos, como les dije antes. No sé, a mí me gusta mucho los RPGs a mí, por eso soy un poquito más paciente con los juegos y me espero a que se agarren vuelo. Por eso, como cuando me dan un juego ahora sí que tedioso como lo que es Souls, termino jugándolos por lo más que pueda hasta agarrarle gusto. O pues ahora sí que, o sea, yo que soy fan de los RPGs, pues soy, te puedo aguantar un juego súper tedioso que no se ponga bueno en las primeras 10-15 horas, pero ahora sí que, de hecho, el Sword Art Online de Vital, o la historia está de súper hueva, lo que se pone bueno son las 70 horas después, cuando ya empiezo a enfrentar a los jefes ocultos. Por eso le tengo un poquito más de paciencia a los juegos que tienen esos detalles. 70 horas es un detalle mínimo para mí, imagínense. O sea, no confío en mis reseñas por eso. Y pues hay también gente que se desespera muy rápido, que si no ve como que un progreso más marcado, pues no sigue ahí. Y es muy válido. O sea, no quieres desperdiciar tu tiempo con un juego que se ve mediocre a simple vista, pero ahora sí que a veces te estás perdiendo de mucho por no tenerle paciencia. Y si no tienes tiempo, pues está bien, no hay ningún problema. Como les dije, no soy un experto para hablar del tema. Pero ahora sí que respeta a la gente que tiene estos gustos pésimos, comillas, comillas, era juegos un poquito más tediosos, un poquito más elaborados. Y pues ahora sí que igual no le hagan caso a todas las reseñas, chavos, porque como les dije antes, puede ser un, les dé una excelente reseña de próximamente Final Fantasy XV. Probablemente debe ser un sujeto como yo que le gustan las experiencias ahora sí que inmersivas, que le toman tiempo a agarrar vuelo. Y pues van a terminar decepcionados y aburridos si le hacen caso. Alguien que ahora sí que no tenga la paciencia para llegar hasta el final, o para llegar a una altura decente en un juego, pues también les puede dar lo que es una reseña equivocada. Como les dije, en esto, los videojuegos, y yo creo que en cualquier forma de arte, sí, les llamé a los videojuegos arte, no me vengan a joder con eso, porque para mí son arte. Hay, pues, lo que es la experiencia, o los gustos son muy subjetivos. No todos tenemos la misma visión, no todos tenemos los mismos gustos. Así que no se dejen guiar por las experiencias de otros. Eso sí es muy importante. Prueben por ustedes mismos, lo que sea. Y si les gusta, sobre todo. Y pues, me parece que con esto concluye este programa. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el programa. Es un poquito más largo en esta ocasión porque me dijeron que querían escuchar mi hermosa voz, según. Todavía no les creo. Bueno, sí, un poco. Porque no soy muy creyente de las alucinaciones colectivas. Dijeron que les gustaba mi voz, muchas gracias. Y pues si tienen algún comentario sobre el programa, me gustaría que me hicieran saber para ver si hay que mejorar esto. Y vamos a la sección especial de los saludos. Antes que nada, quiero corregir una pequeña equivocación de todo el programa anterior con este Raúl, que dije que había sido semifinalista del primer gran torneo de Wolves on Rechos, y no. De hecho, fue finalista, fue el segundo lugar, ya lo andaba bajando de, así que, categorías. Ahí está, Raúl Saldado. El siempre alegre señor Chango le quiere mandar saludos a su tía Yaya, que vive en Escobedo, Nuevo León. Saludos, señora Yaya. Igual le mando saludos al buen Yosuke, que no le mandé saludos y se sintió, aunque él diga que no. Quiere que entrevista a las enanas siamesas y a las gladiadoras lesbianas. Ya veremos. Y pues finalmente muchas gracias a todos ustedes que me han dado consejos en esto. Ahora sí que es un esfuerzo de una sola persona, de una sola persona, pero también está el esfuerzo de ustedes que me dan consejos, que andan rolando lo que es este podcast. Se los agradezco mucho. Y pues sería todo. Hasta la próxima.